Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Para levantar el ánimo de nuestros radioescuchas, deprimidos tal vez por nuestro último programa, la Unidad Móvil de Emisoras Latinas ha decidido regresar a Nazaret, una ciudad apacible, y comenzar la entrevista de hoy a Jesucristo contándole un chiste. ¿Un chiste? Sí, es sobre su madre. Cuéntamelo, Raquel. Pues resulta que un sacerdote llega al cielo y ve a un niñito llorando. Uh-huh. ¿Quién es? Pregunta. El niño Jesús, le dicen. ¿Y por qué llora tanto? Y le explican, porque su madre María baja a la tierra todos los días y no tiene tiempo de atenderlo. O todavía estoy medio dormido, o no entiendo tu chiste. Bueno, verá, Jesucristo, su madre baja del cielo a la tierra continuamente. ¿Baja? Sí, y en estos años se han multiplicado sus apariciones por todo el mundo. Es realmente una avalancha. Lourdes, Fátima, Garabandal, Medjugorje, Cuapa, Ostina, Manduria, Arizona, La Rosa Mística. Ay, la lista es interminable. ¿De veras? Sí. Imágenes de María que lloran, estampas que sangran, siluetas de María en árboles, en desagües. Hasta en un trozo de pizza se apareció hace poco su madre. Bueno, pero ¿qué hace mi madre cuando se aparece? Pide que le construyan un templo. Ah, y que recen el rosario. ¿Eso hace? Sí, una de las apariciones más sonadas fue la de Fátima. Cuéntame, porque no supe nada de eso. Bueno, el 13 de mayo de 1917, en Fátima, Portugal, tres pastorcitos vieron a una señora en el cielo, alta, rubia, vestida de blanco. No. Entonces no creo que haya sido mi madre. ¿Pero por qué? Ella era morena, bajita, con una túnica color tierra. Ajá, ¿y en qué lengua hablaba? En portugués. ¿Ella hablando portugués? Sí, y pocos meses después ocurrió el milagro del sol, un prodigio que contemplaron 70.000 personas. ¿Y qué pasó, Raquel? Dime. Al mediodía, después de horas y horas esperando, los tres pastorcitos vieron a su madre María señalando al sol. Entonces, el sol comenzó a girar y a girar, a ponerse rojo, y se descolgó sobre la multitud que daba alaridos. ¡Qué cosa tan terrible! Y cuando ya la bola de fuego iba a caer sobre la gente, el milagro terminó, y el sol volvió a su lugar en el cielo. ¿Pero por qué llamas milagro a esa calamidad? No, yo no. Los representantes de usted en el Vaticano lo reconocieron oficialmente como un milagro portentoso de su madre. ¿De mi madre? Usted, Jesucristo, que es el hijo de ella y el representado de ellos, ¿qué opina de este hecho? Bueno, que Dios hace salir el mismo sol sobre buenos y malos, y sobre listos y tontos. Ah, no lo entiendo. Solo hay un sol en el cielo, ¿verdad, Raquel? Sí. El sol que esas personas vieron ese día era el mismo en todo el mundo, ¿verdad, Raquel? Sí. Si el sol se hubiera salido de su camino, todos los hijos de Dios se hubieran dado cuenta, ¿verdad, Raquel? Sí. Entonces, el milagro no fue que aquellos lo vieran, sino que la mayoría no lo viera. Pero, ¿qué pasó entonces en Fátima? Tanta gente no puede alucinar al mismo tiempo. ¿Habrían comido algo? ¿No estarían desfallecidos después de tantas horas esperando? ¿Usted no cree en el milagro de Fátima? Bueno, eso del sol dando vueltas como trompo, pues me recuerda los cuentos que nos hacía de noche mi abuelo Joaquín para asustarnos. ¿Y las otras apariciones de su madre María? Mi madre no necesita templos ni rosarios. Mi madre no juega a las escondidas. Deja eso, Raquel. Y cuéntame chistes más divertidos. Bueno, no sin antes despedir el programa. Y despedirnos de la audiencia de Emisoras Latinas, que una vez más, me parece, se estará preguntando hasta dónde vamos a llegar. Desde Nazaret, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.